Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a esta hora, a las 7 de la tarde, y los viernes a las 11 de la mañana, y en la página de internet, pues cuando quieras, estés donde estés. Este será el viaje número 56 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas y sugerencias, pues hoy vamos a hablar de estilos de comunicación. En la parte musical, pues como la semana pasada hablamos de un veterano del rock, como es Rod Stewart, esta semana vamos a por uno mucho más joven y mucho más actual. Ya veremos quién es. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Bien, vamos a comenzar. Woke up this morning with an old song in your head. A spilled wine glass and a stranger in your bed. Where the boots were on and the sheets were burgundy red. All the boombox sits on a table against the wall. There's stacks and stacks and stacks of tapes are ready to fall. Where your wife just lays all lonely in the hallway. Oh, look out the window, everybody's all in a line. You can just see through the blood that's in your eyes. He don't move, he just lies and lies and lies. Ain't lonesome, lonesome, and you can't even remember the name. Ain't lonesome, lonesome, hey, you can't even remember the name. You say never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never again. All the church bells ringing and the neighbors are locking the door. A stranger rolls over two times and asks for one more. So you crawl in the kitchen and hit the floor. Oh, you woke up this morning with an old song in your head. Yeah, a spilled wine glass and a stranger in your bed. Where the boots were hot and the sheets were burning red. You say never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never again. Bueno, hemos empezado con energía, ¿eh? Bueno, era un tal Tim Easton, escrito Tim Easton, para los que queráis buscar cosas de él. Es una especie de cantautor de Ohio que se mueve entre el rock y el country. Es un tipo de eso lleno de valor y coraje que recorre las carreteras estas secundarias y que pues sobrevive un poco al margen del negocio de la música. El tema que habéis oído se titula Burgundy Red, algo así como Rojo Borgoña, y era de su disco del año 2009. Este disco se titulaba Porcupine, es decir, puerco espín, es esa especie de animalito simpático, pero que tiene sus espinas para defenderse, ¿eh? Tal vez Tim Easton pues habla de sí mismo, ya que es un luchador, un superviviente de la industria, y se tiene que defender de algo, ¿no? Ahora os voy a poner otro tema de este disco titulado Broke My Heart, es decir, me rompió el corazón. En fin, lo dicho, este necesita defenderse, ¿eh? Tal vez, ¿de quién? Pues me rompió el corazón, supongo que de ellas, con mayúscula. Aquí os pongo Tiny Stone, Broke My Heart. The coldest heart in the state, and that's not my imagination. I know I see things from a certain point of view, that's my decision. There's only two things left in this world, love and the lack thereof. I heard about it, it broke my heart. I saw it, and it broke my heart. I touched it, and it broke my heart. I tasted it, and it broke my heart. My mother told me not to be too sweet. She said, don't lead them on for no good reason. She didn't want to raise a heartbreaker who winds up finding no one to believe him. There's only two things left in this world, she said, love and the lack thereof. But I heard about it, and it broke my heart. I saw it, and it broke my heart. I touched it, and it broke my heart. I tasted it, and it broke my heart. You know you can't walk away this time. Just be satisfied that it found you. Oh, fly that old way, and sure enough, the only love you'll know won't be strong enough to ground you. Love and destruction seem to go together. When you find one, the other's close behind. A broken heart isn't the worst thing in the world when you're giving just a little piece of time. There's only two things left in this world, love and the lack thereof. I heard about it, and it broke my heart. I saw it, and it broke my heart. And I touched it, and it broke my heart. And I tasted it, and it broke my heart. But I heard about it, and it broke my heart. Yes, I saw it, and it broke my heart. But I touched it, and it broke my heart. Bueno, le dejaron con el corazón roto. Era Tim Easton, que como os he dicho es un segunda fila, pero también es un superclase, ¿eh? De esos que me gusta poneros. Prefiero que descubráis a tipos como este que no escuchar otra vez a los de primera fila, Bruce Springsteen, U2, etcétera, todos estos. ¿Eh? Los que seguís mi programa ya estáis acostumbrados a que en este tren pues montan algunos que son poco conocidos, pero muy buenos. Os voy a poner su tema del mismo disco. El tema que de ahora se titula The Young Girls, las chicas jóvenes. En fin, una de sus debilidades y supongo de unos cuantos, ¿no? En fin, las jovencitas, ¿no? Y luego se queja de que le rompen el corazón. Bueno, aquí tenéis Tiny Stone, The Young Girls. getting younger. A good love, good love, good love, good love. Good love for getting the younger. Just look at yourself, still throwing punches while they're ringing the bell. Good love, good love, good love, good love. Good luck shaking the younger. In here, old man can't sit still, still thinking of things he's missing here. Oh, yeah, good love, good love, good love, good love. Hey, good luck missing the young girl. Era Tiny Stone en El Tren de la Vida, este programa de Radio Crash de Gijón. Bueno, os podéis preguntar cómo conocí a este tipo. Que, bueno, aunque es desconocido por aquí, pero incluso hasta por España ya he hecho alguna gira por aquí, ¿eh? Bien, pues este tipo lo conocí, curiosamente, fue por una de sus canciones, que es la que más me gusta y que os voy a poner a continuación, pues sonaba en una película, ¿eh? Es un tema, bueno, yo a veces cuando veo una película y suena algo que me gusta mucho, tengo la santa paciencia de esperar a que salgan luego los créditos y más o menos acierto a qué canción me refería y me la apunto o la recuerdo, ¿no? Bueno, pues al final el tema que os voy a poner, que se titula Carry Me, Llévame, es un tema de su disco del año 2001. Bueno, este es joven, pero este debió ser por lo menos su primer disco o por ahí, ¿no? Su disco se titulaba The Truth About Us, es decir, La Verdad Acerca de Nosotros. Esta es una canción que apareció, como os he dicho, en una película y lo mismo que ocurrió la semana pasada, que os hablé de otra película que se llamaba Serendipity y que me llevó a conocer y a poneros un tema precioso de un tal Bob Kennedy, pues hoy os pongo a Tiny Stone y el tema Carry Me, Llévame, donde dice una cosa tan bonita como llévame otra vez a tu corazón esta noche. Ya veis, qué sutil el chico, ¿eh? Así se dicen las cosas. Yo os aconsejo que las planteéis así. No puedes ir donde una chica y decir, oye, ¿por qué no vamos a follar esta noche? No, no, no. ¿Por qué no me dejas entrar en tu corazón esta noche? O por qué, como él dice, ¿no? Llévame otra vez a tu corazón esta noche. En fin, y es imposible que se nieguen, ¿no? Bueno, aquí os pongo esta maravilla de Tiny Stone titulada Carry Me. Empieza poco a poco, ¿eh? People love you like a diamond in their hand. They don't know that diamond like I do. They put you up in the bluebird sky until they lose sight of you. People love you like a diamond in their hair. They always wanted to chase you down, like many fell in love with you. And when you gave your heart back to me, I didn't know what to do. I always wanted to chase you down. Carry me back to your heart tonight. Carry me through this cold midnight. Many times a young man has to wander around until he breaks himself in two. Not all, but many, many of us will never learn what to do. Sometimes a young man has to wander. But I had my reasons for leaving, and now I know that I was wrong. It was selfish to think you'd be better off just 'cause I wanted to be further along. Carry me, carry me back to your side tonight. Here comes that old devil, midnight, and I have not slept in days. And there'll be no rest on this midnight if the highway has its way. Here comes that old devil, midnight. Carry me, carry me. Vaya, bonita canción para decir eso tan bello de llévame otra vez a tu corazón esta noche. Este es buen tipo, sí señor. Bien, pues para acabar esta primera parte del programa, que como siempre dedicamos a un personaje que se lo merezca, ¿eh? Y hoy ha tocado a Tim Easton, que se escribe Tim con M e Aston. Pues bien, acabamos con una de las canciones de su último disco, que es del año 2013, es decir, hace un año, y que se titula No Cool, No Está Bien, donde pues une el rockabilly y el country, y en él pues tiene como canciones que bueno, de este estilo que hace este tipo, bastante agradables, ¿no? Y en este último disco pues ha buscado su inspiración en los años dorados de las grabaciones de Sun Records, es decir, los primeros discos de rock and roll de los años 50, pero no hace exactamente rock and roll, sino que lo hace esa cosa que hace él a su medida, ¿no? Os voy a poner la canción titulada Troubled Times, tiempos difíciles, que parece ser, son así para también para los americanos, tiempos difíciles como para muchos españoles, ¿eh? Eso sí, musicalmente el tema es bastante alegre. Vamos para allá con Tin Eastern, Troubled Times. We're losing it, and nobody can deny I make a show. Now everyone around us says they give a damn about you. We'll make sure your enemies all get to know about your troubled times. Don't worry, I love you even when you're down. Take your time, don't hurry, I will always be around. You're rolled out of bed with a ton on your mind and no place for you to go unloaded. So instead you're gonna spread out the time it takes for everyone to know about your troubled times. Don't worry, I love you even when you're down. Take your time, don't hurry, I will always be around. For someone who doesn't know a lot about maps, you sure know your way around this town. All that traveling and you barely learn to walk, now it's time to lay your weary blues down. Looking for another place to roam. There's people out there with some real problems. They'd be fortunate enough to get to know your troubled times. Don't worry, I love you even when you're down. Take your time, don't hurry, I will always be around. Troubled times, don't worry, I love you even when you're down. Take your time, don't hurry, I will always be around. I will always be around. Esto es Radio Crack de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, hoy dedicado a Tin Eastern, pues ha llegado el momento de irnos a otro vagón, este vagón donde pues damos charlas, comentarios, sugerencias y demás. Vamos para allá, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí, con piano y todo, ¿eh? Hoy vamos a hablar de los estilos de comunicación, ¿eh? Y cómo decir las cosas de la mejor manera. Ahora estamos en verano, estamos en vacaciones, algunos, otros sí, otros no. Bueno, y nos comunicamos con los demás. Parece ser que en verano todavía más. Incluso algunos hasta tenemos o tienen que ligar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de estilos de comunicación. ¿Y cómo decir las cosas de la mejor manera, como os he dicho? Bueno, vamos a considerar tres formas de comunicación o de lanzar las cosas, ¿no? Una forma pasiva, una forma agresiva y una forma que llamaremos asertiva. Bien, la forma pasiva o sumisa, pues es la que tiene esa persona que no dice lo que piensa, ni lo que opina, ni lo que siente, ni nada. No defiende sus puntos de vista y generalmente pues se pega a lo que dicen los demás. Suele ser porque o bien no quiere o porque no puede. Teme quedar mal o no sabe cómo decirlo. Sí, y cuando dice algo, pues lo hace con un tono débil, tembloroso, con la cabeza gacha. En fin, pues esa es una forma pasiva o sumisa que no es de las más convenientes, ¿no? Y ahora vamos a por la otra forma, la forma contraria, la forma agresiva, ¿no? Pues es la que tienen aquellas personas que sí que dicen lo que piensan y o lo que quieren, pero a lo bestia, sin respetar la opinión de los demás, ni pensar en sus sentimientos, y además lo hacen, lo suelen hacer con un tono fuerte, para demostrar como superioridad, ¿no? Y a veces con una postura altanera. No le importa ofender. Es como si siempre se quisiera salir con la suya en una especie de juego de yo te gano y tú pierdes. Bueno, yo creo que esta forma, que a veces sirve para apabullar a la gente y en determinadas circunstancias, sobre todo si se encuentra con un como el anterior, que tenía su forma pasiva, pues a mí no es de las que me gustan ni creo que sean las más adecuadas en nuestra sociedad, ¿no? Y pues vamos a una especie de intermedio de las dos, esta forma asertiva, que es la que tienen aquellas personas que pues hablan y de manera natural, honesta y no amenazadora, respetando a los demás, con un tono pues más bien relajado y una postura tranquila, que no pretende imponer su opinión, sino simplemente comunicarla y compartirla con los demás. En fin, supongo que veis que esta última forma, la asertiva, pues es la más positiva y eficaz de cara a comunicarnos adecuadamente con los demás en una sociedad más civilizada, que es en la que estamos, ¿no? Que no necesitas ir apabullando a nadie. Pues bien, ahora viene, después de deciros esto, pues viene la pregunta de oro, ¿no? Para nuestros oyentes. A ver, ¿qué forma sueles utilizar tú con lo que te he dicho? ¿Forma pasiva, forma agresiva o forma asertiva, ¿no? ¿Qué forma sueles utilizar? Pues pregúntate a ti mismo, o incluso piensa cómo sueles actuar tú, ¿eh? Y a partir de ahí, pues te puedes preguntar de qué forma te convendría comunicarte para mejorar tus relaciones. ¿Qué cambios tendrías que realizar? Bueno, pues ahí tienes los deberes para esta semana. Pues a ello, desde ahora mismito puedes empezar a comunicarte de la forma que tú creas conveniente, que yo creo que ojalá sea la asertiva, sin miedos y sin agresividad. En el próximo programa pues os diré algunos ejemplos, porque no me quiero ahora enrollar demasiado, os diré algunos ejemplos muy interesantes de estas formas negativas o positivas de comunicarnos. Y ahora pues volvemos a los vagones de música. Bueno, ya estamos aquí, a ver quién suena. all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Vaya, vaya, vaya, eran el dúo Loggins and Messina, un dúo de Estados Unidos que tuvo bastante éxito en los años 70. Estaba formado por Kenny Loggins, que venía de California, concretamente de un pueblo llamado La Alhambra. Ya ves, La Alhambra. Es decir, será un pueblo de aquellos fundado en su día por algún granadito que llegó, granadino, ¿no? Que llegó con Colón, o después de Colón, o con Pizarro, con quien llegara, ¿no? Pues ya ves, La Alhambra. O sea que Kenny Loggins es de La Alhambra. Y Jim Messina, pues venía de un grupo de postín, ¿eh? Nada menos que de los canadienses Buffalo Springfield, donde, como todos los seguidores de este programa sabéis, porque los he puesto varias veces, era el grupo de Neil Young y Stephen Stills. El tema que hemos oído se titulaba Tu mamá no baila. Tu mamá no baila rock and roll, creo que cantaban ellos, ¿eh? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay muchas mamás que no bailan, y mucho menos rock and roll, ¿no? Igual bailaron, pero desde luego, igual en la actualidad no bailan. Y ahora vamos con otro de la misma época, que se llama Al Stewart. No Rod Stewart, ¿eh? Al Stewart. Y que todos pensamos que es americano y que tuvo aquel éxito tan descomunal con su tema The Year of the Cat, el año del gato. Pues bien, no era yankee, sino era escocés, de Glasgow. Aunque se fue a Los Ángeles de California y allí se instaló y allí tuvo su éxito, ¿no? Os voy a poner este tema del gato porque es francamente bueno y merece la pena oírlo otra vez. Pero antes os voy a poner el primer tema que yo escuché de Al Stewart y que venía en un disco doble del año 1970 que se titulaba Llena tu cabeza de rock. Tal vez el mejor disco de rock que yo haya tenido y que yo creo que se ha editado y que yo tuve la suerte de comprar en su día, en el propio año 1970, por 300 pesetas. Me acuerdo que se vendían algunos dobles a este precio cuando aquello, ¿no? Tal vez haga algún programa sobre este disco, pues se lo merece. Pues bien, el tema de Al Stewart se titula, que estaba en aquel disco, ¿eh? Se titula A Small Fruit Song, es decir, una pequeña canción de fruta. Bonito título, ¿eh? Pero, y en este tema, pues ya veréis, va, parece sobre todo un guitarrista, más que un cantante. Vamos a oírlo. Said the apple to the orange, oh, I wanted you to come close to me and kiss me to the core. Then you might know me like no other orange has ever done before. Pues ya veis, era Al Stewart, ¿eh?, que más parecía un guitarrista que un cantante. Por cierto, cómo toca el muchacho, ¿eh? Muy bien. Parece un Paco de Lucía, pero en rock, ¿eh? En rock hippie, además, porque en aquel año 1970... Bueno, ahora, sin más palabras, os pongo el famoso The Year of the Cat, el año del gato, que es uno de los mejores temas que sonaron en los años 70 y yo creo que en la historia del rock. Es un temazo. Fijaros también en cómo empalman, a mí siempre me ha llamado la atención, en la parte musical, cómo empalman la guitarra y el saxofón. No sé, ahora no recuerdo exactamente, pero lo vamos a oír. No sé si es el saxofón que da paso a la guitarra o al revés, pero empalman perfectamente. Bueno, aquí os dejo el año del gato con Al Stewart. Thank you. times and you're still with her. On the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, al Stewart, El año del gato. Bien, me he dado cuenta, como os he dicho, en los solos de los instrumentos ha habido primero una guitarra acústica, que es la suya, luego había una guitarra eléctrica, y la guitarra eléctrica ha dado paso a ese saxofón tan eficaz, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a poner otro dúo, que no el de Logis and Messina, no. Este va de chicas, son Wendy y Lisa, y se hicieron un hueco en el mundillo, pues porque venían de tocar nada menos que en el grupo de Prince. De hecho, son aquellas dos chicas que salen en la película un poco autobiográfica del muchacho de Prince, que se titulaba Purple Rain, escrito Purple Rain, y que muchos visteis en su día. Yo también la vi, ¿eh? Bueno, pues como Prince suele variar mucho de acompañantes, pues estas dos se largaron antes de que las echara, ¿eh? Y formaron el dúo Wendy and Lisa. Les fue bastante bien, ¿eh? Y siguen juntas todavía. Su último disco es del año 2008, por ejemplo, ¿no? Pero os voy a poner uno del año 1990. Justo acababan de marcharse del grupo de Prince. El tema se titula Rainbow Lake, el arco iris del lago. El dúo Wendy and Lisa. We'll be right back. like to see. Don't get her wrong, her will is strong. This ain't a fairy tale. Watercolor ships at sail. There ahead is Rainbow Lake, a villa of sails. It'll take you there without a care. Tell it all your wishes. Eran Wendy and Lisa. Todavía se notaba un poco el estilo este de Prince, ¿no? Bien, ahora vamos con un grupo de Nueva York que se llama Clean Night, algo así como el ayuno sarcástico. Ya veis, pero ¿cómo se puede poner uno un nombre así de un grupo? Bueno, vamos a ver, porque son de Nueva York y los de Nueva York pues hacen lo que quieren. Bueno. Estos hacen un folk rock muy tranquilo, de esos que relajan tu mente, ¿no? Y es un grupo muy agradable. Por cierto, ¿de dónde sale su nombre? Pues bueno, su nombre sale de un personaje de varias novelas de un escritor yankee muy admirado por los hippies y por los demás, que se llama William S. Burroughs, que escribió aquella novela tan famosa titulada El almuerzo desnudo. Parece ser que a los miembros de este grupo pues les gustó el libro y se pusieron el nombre. ¿Qué nombre era? Pues Clean Night. Vamos a escuchar su tema, un tema que se titula Ancient Chinese Secret Blues, es decir, el secreto blues del viejo chino, o al revés, no sé, un lío, ¿no? Ancient Chinese Secret Blues. Bueno, estaba dentro de un CD titulado El espíritu de la pasión. Y tenía una portada muy atractiva, que la tengo. La portada pues es la espalda de una chica con minifalda y una bolsa de la compra. Todo muy sencillo, pero bastante sugerente. A los que veáis el blog de Radio Crash, a partir de mañana, que es donde pongo mi programa, pues allí pongo unas portadas y pongo alguna letra también para ver quién actúa y alguna quién ha actuado en el o a quién he puesto en el programa y pongo también algunas portadas y ahí os pondré la portada de Clean Night porque es muy muy muy bonita. Aquí os dejo con Clean Night, Ancient Chinese Secret Blues. Ya os he dicho que estos van de tranquilos, casi de melancólicos. Why'd you open your mouth? did you say that? Why'd you open your mouth? This isn't the time or the place. For my love's disgrace, just opened your mouth. And how could you say that? You just opened your mouth. Now I haven't bueno, ya os había avisado que estos te dejaban la mente y el corazón la mar de tranquilo, ¿eh? Con este Blues Secretos del viejo chino, o del chino viejo, ¡ostras! ¿Eh? Bueno, era del disco El Secreto de la Pasión. Bueno, estos... Bueno, os pondré alguna cosa más, porque son muy buenos. Y ahora vamos con todo lo contrario. Ahora vamos con un trallazo de cuidado. Vamos a acabar el programa con jazz, pero generalmente acabamos con jazz, ¿no? Pero hoy va a ser con un jazz muy actual que entra dentro de la de lo que se llama jazz fusion y que en Estados Unidos, ¿no? Y aquí nos gusta llamarle jazz rock, entre otras cosas porque es un tipo de jazz que suele hacer gente que viene del rock, como el de hoy mismo, que se llama Tom Coster y es un pianista que fue el teclista de Santana muchísimos años, ¿no? Pues bien, cuando se decidió a hacer sus propios discos, se rodeó de músicos buenísimos, como la percusionista Sheila E., que también había tocado con Prince, también con el batería Dennis Chambers, que es una bestia, e hizo cosas tan tremendas como la que vamos a ir. Os voy a contar, porque me hace gracia, cómo empieza este tema, ¿no? Se oye que alguien coge las llaves, unas llaves de algo, y va como a un garaje, a por una moto, y pues arranca la moto, y cuando consigue arrancarla, da un acelerón, dos acelerones, y al tercer acelerón, este acelerón se une con la música que empieza como un cohete. Muy efectivo, ¿eh? Muy efectivo, sí señor. Igual lo pongo dos veces, a ver si acierto a hacerlo, porque el comienzo es genial. Reconozco que he oído este comienzo muchas veces, ¿eh? Pues es espectacular. Aquí tenéis a Tom Coster y el tema We All Just Get Along, ¿eh? Que es más o menos preguntándose, ¿no podemos llevarnos bien? Pues no lo sé, no lo sé, porque con este lío de motos que tienes, tampoco sé si se lo dices a Santana, que por eso te marchaste, o alguna de tus compañeras, ¿no? Bien, vamos allí con Tom Coster y no podemos llevarnos bien. Atentos al inicio, al tercer acelerón, ¿eh? Poco a poco. Bueno, genial, ¿eh? Genial, genial, genial, genial. Os lo pongo otra vez, ¿eh? Empieza poco a poco porque se oye cómo coge las llaves. We'll be right back. Bien, con la música de Tom Coster se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado, recordad que los podéis volver a escuchar, los de Gijón, el viernes a las 11 de la mañana, y también cualquier día y cualquier hora y en cualquier lugar, pues entrando en la página de internet de Radio Clar de Gijón, donde tenéis este programa y todos los anteriores. Además, hay también muchos programas interesantes de otros compañeros que también hacen programas en Radio Clar de Gijón. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo.